Buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del miércoles 11 de octubre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Por primera vez en la ciudad se llevará a cabo la 62ª edición de la Convención Nacional e Internacional de la Asociación de Jefes de Bomberos, AC, la cual fue fundada el 25 de septiembre de 1955 con la finalidad de mejorar y unificar a los cuerpos de bomberos en México. En esta edición se espera la participación de 500 cuerpos de bomberos en León. Integrantes de la Comisión de Obra Pública aprobaron la firma de un convenio de colaboración entre el IMUBI y Zapal para dotar de servicios de agua potable y electrificación a habitantes del polígono Las Joyas. El Instituto Municipal de la Juventud, a través de su programa Lobo, presentó la carrera Raza de Bronce, que se llevará a cabo el próximo jueves 12 de octubre en el Parque Metropolitano de León. En los últimos meses, la violencia se ha apoderado de San Miguel, una de las colonias más icónicas de la ciudad, preocupando el que en más hechos están involucrados los jóvenes. Por ello, se implementarán algunas estrategias donde participará sociedad y gobierno. Trabajadores de 56 planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Guanajuato se manifestaron en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para exigir que se les reconozca como titulares del contrato colectivo. Con la entrega de materiales para la construcción de vivienda, este martes arrancó el programa Mi Hogar con Valores, el cual va a beneficiar a 150 familias que habitan en los polígonos de pobreza de la ciudad. En la información policiaca, dos sujetos con arma de fuego despojaron de 30,000 pesos a una mujer cuando se dirigía a un banco en la colonia Lomas de la Piscina. Dos hombres, empleados de una empresa curtidora, fueron amagados por sujetos que portaban armas de fuego y despojados de la camioneta en la que viajaban, propiedad de una compañía comercializadora de cueros. En la unidad había una mochila con 300,000 pesos. Cuadras adelante, solo fue recuperada la camioneta. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.